primero disculparme porque lo he hecho todo deprisa corriendo, entonces tengo que estar con el papel un poco. A ver si se carga, igual tiene tanta imagen que... Así. ¿Se ve bien? Sí, no. Listo. ¿Esto se puede ir pasando con esto? No, esto es del proyector. No, pero no se puede pasar. Dándole a la esta. Lo que pasa que es que casi no va. Entonces me siento. O con él. Bueno, me he dejado muchas plantas en el tintero, ¿vale? Entonces, interrumpirme cuando queráis, si queréis o conocéis otro uso del que yo nombro, pues también me gustaría conocerlo. Me imagino que a todo el mundo que está aquí. Empecé un poco a encaminar esta charla por los usos tradicionales, ¿vale? Pero bueno, realmente esta zona no es muy propensa más que a los materiales de... pues más de aperos o de cultivo tal, que sí que se han utilizado, o bueno, en casa pues sí que se han utilizado las plantas para condimentar o hacer infusiones o tal. Entonces, por ejemplo, muchas alimentarias, muchas aromáticas me las he dejado, y muchas igual que también tienen carácter medicinal, pues también, claro, porque si no nos iríamos, vamos, entre el metro del monte no pararíamos, ¿no?, de hablar. Entonces, bueno, he ido un poquillo... cogiendo este, no sé si lo conocéis, es el licriso, que tiene muchas propiedades, es una de las plantas más utilizadas en cosmética, pero también se ha utilizado, bueno, la tengo por dentro, ya lo hablaré más detalladamente, ¿vale? Para teñir de dorado, unos dorados preciosos para los algodones, ¿vale? Bueno, la caña, os voy poniendo un poco el nombre... en latín, por ver, porque hay diferentes especies, ¿vale? Esto es un cartel de una jornada que se hizo en Teruel y me hizo gracia, entonces la he puesto por eso. La caña, como sabéis, es un indicador de sitios con humedad. Se suele aparecer en los ribazos de los ríos o de los huertos donde hay humedad, ¿no? Tiene una raíz potentísima, entonces para mantenerla necesita podas o quemas, antiguamente, bueno, y ahora se quema, aunque no está permitido ya, pero bueno, también se cogen permisos para... ¿vale? Es muy buena para sujetar taludes que se están cayendo, entonces ya van poniendo cada vez más en carreteras y todo eso, van poniendo taludes. Bueno, este es nuestro huerto, como veis, el uso más popular hoy en día es en los huertos, ¿vale? Para el entutorado, el emparrado de tomateras, de judías... Y aquí vemos la construcción de un arna, de una colmena antigua, ¿vale? Que también, bueno, tengo otra fotillo de otros usos de la caña. Justo cuando vinimos aquí a vivir a Bierge, la casa donde estuvimos era la casa del cañicero, o de, no sé cómo se llamaba, o del... Frechín. Sí, no, Frechín, pero el oficio quiero decir. Sí, Agustín Frechín. Es que tengo muchos. Sí, bueno, era el matachín, era, es verdad. Bueno, como veis, es bien bonito este tejado, todo el cañizo, exacto, y luego se cubría. Pero, bueno, y también aquí, como vemos, hacían simplemente el cañizo pues para secar tomates o los higos o las olivas, ¿vale? Se dejaban en sal también ahí en los cañizos, entonces es uno de los usos que se ha dado siempre. Pero hoy en día el uso industrial más... bueno, que utiliza más la caña es para las lengüetas de instrumentos. ¿Vale? Este es un saxofón y bueno, ahí tenéis de todo, oboes, hay de todo, clarinetes, ¿vale? Es curioso, ¿no? Bueno, el litonero, ya lo conocemos todos, es un árbol muy, muy común aquí. Tiene mucha fuerza radicular, chupa bastante, entonces es de sitios secos, calcáreos, pero también aguanta un poquillo otros. Y realmente, pues bueno, se extiende fácilmente porque a los pájaros le encantan los litones y entonces donde lo dejan, y lo dejan bien limpio, ahí pueden hacer... Entonces eso también tiene problemas, pues si lo dejan en tejados, pues se pueden obturar las cañerías, pues nacen entre las tejas, ¿vale? Que puede mover. El uso antiguo más, bueno, debido a sus características de la madera. Primero, es bastante hidrófuga, eso quiere decir que repele el agua. Entonces, aquí, claro, tampoco había muchos ni navateros, bueno, no había mucha de tradición de hacer cosas para el agua, pero bueno. Pero de los chiquillos, pues para los barcos o tal, pero también para aperos que estaban en contacto, pues como fregonas, los palos, ¿vale? Y bueno, y su flexibilidad es la otra característica. Se han hecho desde arcos a, bueno, aquí veis una horca, cómo la van forzando. Normalmente se empieza a hacer ya en vivo, en el propio árbol se seleccionan las ramas, se van cortando, se deja el tallo el principal, y luego las ramilletas, pues dependiendo de las puntas que podamos aprovechar, pues ya veis, esto es de un hombre de lo de los oficios perdidos, que sacó un vídeo de cómo hacía las orcas, y estos son peines, pues más de jardinería para recoger hojas, ¿no? Que son así más elásticos, y eso, bueno, es una orca ya más maja, ¿vale? Bueno, voy a ir mirando para no dejar... Ah, bueno, también los toneles antiguos, aún ahí en nuestra casa, pues un tonel grande que tiene la duela, es toda de litonero. Por eso mismo que aguanta la humedad, aunque aquí no se sabía, lo que se conocía era la flexibilidad que tenía. Entonces se montaban, claro, pues verdes y luego se iban secando. También el uso de... muy popular para los chiquillos para tirar canutos, ¿no? Con las bólicas hacían guerras de puntería también. Y bueno, y usaban una caña, de hecho. Bueno, la caña no he nombrado. Ahí tenemos una foto que la estoy ahora viendo, que están pescando con la caña. Pues claro, la caña, hasta que vino el bambú, se usaba para pescar también, ¿vale? Que era otro uso que me he olvidado. Bueno, se han llegado a hacer mermeladas con los frutos, aunque realmente es un sabor un poco acre, ¿no? Pero bueno, en época de hambre, pues se aprovecha todo. Incluso las hojas, todo, pues para los conejos, para los animales, se la comen perfectamente. Bueno, vamos a avanzar, que si no... Este es el serval. Queríamos coger, el cerollero, la cerollera. Queríamos coger frutos justo y no este año, como cayó bastante pedrizo, pues no ha quedado cerca ninguno, seguro que en el monte ahí. Este fruto hay que sobremadurarlo para poderlo comer, ¿vale? Entonces hacían también mermeladas y tal. Decían que quien se comiera siete frutos de estos, la zagala que se comiera siete frutos crudos o sin... se volvía zagal, porque eso no había quien lo tragara, ¿vale? Bueno, la propiedad también de esta parte de alimentaria y ornamental, hoy en día se usa mucho en jardinería y tal, porque es muy bonito, lo veis por el monte y además, como es caduco, las hojas se quedan marrones y así amarillas, es precioso. Pues la madera tiene la propiedad de no sacar astillas, entonces se usaba para hacer los tajadores, para cortar la carne o lo que sea. Entonces no se astillaba, tiene mucha... aguanta mucho, vamos. También es dura, vamos. Este no lo tenemos que confundir. Eso, el anterior era un árbol y bien hermoso, ¿vale? Y este es un arbusto y es el serval de los cazadores. ¿Vale? Sus frutos, bueno, son muy ácidos, pero también se han llegado a consumir. Sobre todo lo que se usa en industria, se saca el sorbitol de aquí, ¿vale? El sorbitol sabéis que se usa en chicles o en pastas de dientes porque quita, es desodorante y quita el mal aliento y tal. Bueno, como curiosidad, un poco... Bueno, se han usado sus frutos pues para acompañar platos de caza antiguamente, ¿vale? Incluso sus semillas se molían y se hacían una harina, se mezclaba con otras harinas y se panificaba antiguamente. Entonces, bueno, cuando había hambre... aquí en esta zona no lo sé, pero sí que... ¿El qué? Se aprovechaba, exacto, todo lo que se pudiera. Pero se hace la flor del sanjo, ¿no? Sí, pero es que es muy parecida. Es alba, es que está el color... Aquí, mirad, está totalmente rojo. Algo ha pasado con el color, me lo han cambiado. Sí, claro, ahora es que las tonalidades... Sí. Sí, sí, es verdad, lo he visto, además tiene razón, que parecía. Sí, sí, es rojo totalmente. Pues sí que estamos buenos. Bueno, la ortiga podría hablar muchísimo, ¿vale? Normalmente se le tiene mucha manía. ¿Por qué? Porque pincha, ¿vale? Esa, bueno, y no poco, exacto. Siempre suele salir en los huertos, bueno, es muy nitrófila, entonces cuando la vemos es que quiere decir que está naciendo en un suelo muy rico de materia orgánica, de nitrógeno, ¿vale? Entonces es un buen indicador de buena tierra. Comercialmente se utiliza mucho, pero bueno, el valor, sí, es que tampoco quiero, no sé, tampoco quiero extenderme mucho. En agricultura ecológica o en otras agriculturas, vamos, utiliza el purín de ortiga mucho, que es como abono foliar o como, bueno, para el suelo, para las bacterias, todos los microorganismos, activa mucho, los refuerza. Entonces es un aliado muy bueno para el huerto. Que también quiero decir que es alimentaria, claro, aunque pincha se han cocinado en tortilla normalmente, ¿vale? Bueno, tampoco. Tiene para. Sí, dime, claro. ¿Qué parte es la que se cocina? Las hojas normalmente, y tiernas, que no, bueno, que no hayan sacado la flor ni la simiente, que enseguida sacan las bolillas esas. Sí, las tiernas. Luego también los tallos, antiguamente se han usado, se partían por la mitad y se cardaban, bueno, se hacían, y entonces era como un lino, era como para textil, ¿vale? También se han utilizado estas plantas para eso. Bueno, es que también hay muchas. Bueno, es buen activador del compost, ¿vale? Y luego las gallinas y los cerdos se la comen de maravilla, también les gustaba mucho, entonces se recogían para. Se recolectaban para comer. Bueno, esta es la hierba verruguera. Ahí en muchos sitios aparece, muros, en sitios un poco frescos, ¿vale? Veis que tiene látex amarillo, entonces su aplicación más común es para quitarse las verrugas, ¿vale? Como la leche de la higuera, tal, pues las quema. Y veis que se vende hasta el compuesto, ¿vale? Bueno, para verrugas, callos, durezas, ¿vale? Se suele usar una vez al día, pero si se usa muy prolongadamente puede causar mucha irritación y alguna erupción, y nunca usarla internamente porque no es buena, vamos. Bueno, la chicoria es más conocida, su prima, que es la que se cultiva, que se atan, y es la chicoria de ensalada, ¿vale? Pero esta se ha utilizado por su raíz para hacer los sucedáneos de café. Se tostaba, se molía y entonces se cocía, ¿vale? Y es muy, vamos, su uso en Europa y todos los preparados llevan la chicoria siempre. No sé si queréis. Bueno, esta es muy, muy común, la habéis visto seguro, ¿verdad? Bueno, como propiedades medicinales, pues es diurética, es un poquito sedante, entonces para irte a dormir, pues mira, te hace el efecto contrario que el café, ¿no? Un poco. Y luego también sus hojas y la planta entera, porque parece más la flor, pero no, las hojas al hervirlas da un color azul, entonces también se utiliza como colorante. ¿Vale? Bueno, seguro que me dejo alguna cosa, pero ya voy diciendo. Bueno, la cardencha, ya veis qué foto más maja, de un cepillo de cardar la lana. Fue su uso antiguo, incluso se peinaban las chicas con la cardencha, ¿no? Bueno, hoy en día se cosecha más como ornamental, como flor seca. Incluso se pinta, se tiñe y se vende para ramos, así que aguanten. Flor seca. El estramonio. Sabéis que, bueno, que es un alucinógeno, que es muy peligroso, tóxico, que todos los años hay algún destalentado o destalentada que aparece que, bueno, pues hay casos, ¿no?, que se han dado. El estramonio se ha usado siempre como ahuyenta ratones, o, ¿vale? Sus raíces se crean una sustancia que hace que no estén los roedores cerca. Entonces las ratas, los roedores, los ratones... Es muy invasiva, es sobre todo de terrenos de regadío, ¿vale? Hay problemas gordísimos cuando se mete en cultivos de maíz o de girasol. Pero bueno, aquí realmente yo veía antes más, igual no sé. Perdona. Sí. ¿A dónde te refieres? ¿En el campo o para graneros? Para el huerto mismo, si tú. O sea, para los topos, por ejemplo, tú la plantas alrededor y es como que hace un poco de barrera, ¿vale? Si la dejas allí no ahuyenta, realmente es lo que es la raíz, lo que hace la función. Claro, seca una vez seca, ¿no? Bueno, es muy peligrosa, ¿eh? Quiero deciros también que es una de las plantas ornamentales más utilizadas. Pues el Datura en vez de Estramonium es el Arbóreo, por ejemplo. Son preciosas, tienen unas campanas enormes. Por ejemplo, en Zaragoza en el 2008 hubo unas quejas gordísimas porque pusieron unos jardines nuevos, debieron mover algo de tierra y de no sé dónde la trajeron, que empezó a salir estramonio por todo, y había en la un parque infantil o una guardería, y claro, pues hubo muchas quejas porque realmente es atractiva la flor y tal, y bueno, se dan muchos casos pues de perros que se han muerto y tal. Pues se usa como ornamental en jardinería. Bueno, la ruda la conocemos mucho, a mí me encanta comerla. La comercial, veis que es un poquito más blanda la hoja. La normal, bueno, la del campo se diferencia por este nervio blanco. Tiene un sabor picante, parecido a la mostaza un poco. Es muy rica. ¿Veis la flor? ¿Qué venillas tiene? Es una forma buena también de diferenciarla. Os he puesto al lado las primas para que veamos las diferencias, ¿vale? Estas son todas de... Son brasicáceas, entonces realmente sus semillas tienen bastante aceite, se usaban para iluminación, para los candiles. Y también se usaba, bueno, es alimentario el aceite, que en épocas de escasez o en otros países se cultivan para producir aceite. Sobre todo la primera es muy melífera, entonces justo coincide con la floración del almendro. Hay mucha gente que la siega porque piensa que hace competencia para que polinicen bien sus almendras en vez de las flores. Bueno, podéis ver, igual que este campo todo amarillo, pues estas tiñen todo de blanco. Y esta es muy parecida también, pero veis que es más espigada y tiene muchos... Se ve enseguida las semillas, ¿vale? Bueno, su propiedad, son comestibles también, pero son un poquillo amargas, hay que cogerlas muy tiernas, pero bueno, realmente no tienen valor culinario. Sobre todo la riqueza de las semillas en aceite. O sea, que el aceite se saca de la semilla. Sí, de la semilla, por presión, sí. La colleja, igual que la rúcula, es muy consumida, aquí en todos los lados, es muy buena. Su forma de cocinarla más común es la tortilla. Es mejor cocinarla porque tiene unas saponinas, tiene un que con el calor, bueno, pues se van, entonces siempre, ¿vale? ¿La conocíais? Se vende comercialmente también, se hacen los mezclums que les llaman, de ensalada, igual con la rúcula, que cada vez se ve más en el comercio esta. Van sacando un poco lo de antes, pues quieren innovar y coger, ¿vale? Es muy maja. Y luego cuando sacan las semillas son como cascabeles. Bombetas, eso, que se las explotan. Pues mira, para los chiquillos también valía. Sí. Bueno, suele salir en campos que se han cultivado pero que están o un año sin en barbecho o... Eso, o en campos incultos o alrededor, cada vez se encuentra más a los alrededores por el uso de herbicidas. Bueno, la nueza, La nuez antiguamente se comía, pero es tóxica. Hay que tener en cuenta que a nada que aparezca la flor o las cabezuelas de flor, ya empieza, encima amarguea, empieza, y ese amargor también la acompaña un tóxico, ¿vale? Se cocina, es de la familia de las calabazas, entonces le llamaban también calabacilla o algo así. Sí, sí, sí, sí, sí, y aún hay, vamos. Ahí me lo tengo. Tiene unos zarcillos que trepan, entonces se sube altísima. ¿Vale? Bueno, que he hecho de la chuleta y al final no estoy mirando, ¿no? Pero bueno. Luego tiene unos frutos rojos que no se ven allí. Son bastante rojos, entonces es peligroso para los niños porque son atractivos de comer, pero menos mal que son muy amargas, ¿vale? Entonces hace... Bueno... Pues eso. Luego en homeopatía se utiliza para tratar afecciones respiratorias, ¿vale? Es otro de los usos que se les da. Y luego en combinación con la genciana se les daba a las vacas después del parto para purgarlas, para quitarles todo, ¿vale? Como no se quejaban de lo amargas que estaban, pues se las daban. Bueno, el diente de león. El diente de león, igual que muchas anteriores, ya hay variedad comercial, que es más ancha, ¿vale? De eso, pues, y se blanquean incluso, porque es amarga. Es amarga. Es muy diurética, es muy buena. Entonces, bueno, todos los niños hemos jugado a soplar, y no tan niños, ¿vale? Se disemina muy fácil. Y luego, bueno, son... Bueno, os iba a decir indicador de buenos suelos, pero bueno, de suelos no excesivamente buenos, pero con materia orgánica. Luego, como curiosidad, el polen del diente de león es muy apreciado en apicultura porque es el que más aceite tiene, es el más graso, tiene el 14% de lípidos, que ningún... Bueno, muy pocos polenes en todo el mundo tienen tanta proporción, ¿vale? Bueno, también da, como colorante se usa también, se usa la planta entera o las raíces y dan un color marronáceo. Y luego estimula mucho también la tierra y la vegetación, ¿vale? Echar... El extracto macerado pues es muy bueno para la tierra. Y la grama, que también es amiga de los hortelanos y de todos los... Bueno, ya sabéis que tiene unas raíces muy potentes, que atraviesa patatas, atraviesa plásticos de cultivo, entonces es un problema realmente. Esa fuerza se la da el silicio que tiene dentro, entonces para estados, bueno, que se necesita minerales o tal, pues para como alimentaria también se cocían las o se hacían un poco a la plancha los brotes, la punta y la raíz, la parte de la raíz, ¿vale? Hay muchas variedades comerciales que se usan en campos de golf, en jardinería, todos los céspedes son de la familia de la grama. Son, pues eso, la grama común, pues si se poda, se va, o sea, si se siega y tal, se va haciendo muy tupida, ¿vale? También. Sí, sí. Bueno, como medicinal, por decir algo, bueno, por quitarle tantas manías que le tiene la gente a la grama, pues es muy diurética, ¿vale? Es muy rica. Y luego la harina se tostaba, o sea, la harina, perdonad, la raíz se tostaba y se hacía una harina. Y es una harina muy dulce y se podía mezclar con otras harinas y panificarla también, se usaba. Pues tenemos un montón. Sí. No falta, ¿no? Bueno. Esta es la de la portada que os he dicho, ¿no? Que había, bueno, me encontré eso por internet. ¿Veis qué tonos da la flor? Se cuece y da unas infusiones muy, muy amarillas, doradas. Entonces se puede utilizar para teñir. Para teñir. Se le llama manzanilla bastarda, también porque tiene un olor muy, muy profundo. Y ese olor es muy parecido a la feromona de la jabalina. Entonces se usaba para cazar antiguamente, se usaba para atraer al jabalí. ¿Vale? Es curioso. Sobre todo hoy en día se usa en cosmética. El uso más apreciado es porque es bastante, no sé cómo decirlo, que regenera los tejidos. Entonces incluso en quemaduras graves y sobre todo congelaciones. Hay extractos que se utilizan en congelaciones graves, en altura y eso, o sea, en altura, en alpinistas y tal, pues el helicriso lo que hace es regenerar bastante pues toda la piel degradada. Y bueno, en cosmética pues se ha usado esa propiedad para dar, bueno, valor añadido a las cremas. La parietaria. Bueno, la conocemos porque crece en todos los muros y luego todos de chiquillos nos hemos puesto las pegatinas de la parietaria, ¿no? Tiene la propiedad de tener unos ganchos la hoja y nace en cualquier lado, es tremendo. Nace en escombros, nace en paredes, pero en mitad de piedras, es tremendo. Y os he puesto ahí la imagen del polen porque es la que más alergias causa en España. Es la más alérgica. Las alergias normalmente polínicas son por, veis todos los pinchitos, por ejemplo el olivo también es bastante pinchudo y por eso genera bastantes alergias, es como que irrita mucho más toda la fosa nasal y todo. Pues esta es la que más, no la conoce mucha gente, pero es la que más problemas hay. Entonces claro, pues niños que son alérgicos o tal, pues está bien que jueguen, pero recomiendan pues que no tengan mucho contacto, que bueno, tampoco. Sí. Bueno, también se puede tomar en infusión con propiedades diuréticas. Bueno, podría hablar también de las, pero realmente tampoco tiene mucha aplicación. Se usaban antiguamente machacando las hojas como cataplasmas, porque dicen que reduce un poquito la inflamación. El berro de agua es la planta silvestre más consumida en España también. Lo que, bueno, aquí tiene muy buena fama y en cambio en México la tienen como bastante problemática porque siempre, bueno, que se asocia a un parásito. Aún no os digo el nombre, que lo tengo en esto. Es la fastiola hepática, ¿vale? O duela del hígado, que da bastantes problemas de hígado, claro, muchas. Entonces, claro, les mete miedo a la gente, pero bueno, realmente es un indicador de aguas limpias, ¿vale? Nace, o sea, crece bien en aguas limpias. Y bueno, tiene muchas propiedades alimentarias, tiene mucha vitamina C, mucha A, y luego es rica en hierro, en magnesio, en calcio, en yodo, ¿vale? Se utiliza como mostaza, porque es un poco así picante también, para aderezar, y como en ensalada, en crudo o cocinado en sopas, en purés, como verdura también. ¿Vale? Por aquí hay también cursos de agua en los ríos, en manantiales, ahí se encuentra fácilmente. Vamos, yo tengo el huerto de abajo, está lleno toda la salida del agua. El cenizo. El cenizo antiguamente se consideraba una verdura más, como la espinaca, ¿vale? Tiene 4 veces más calcio que la espinaca, entonces no es tontería. Luego las semillas también son bastante alimentarias, se han molido, se han hecho harinas, ¿vale? Es muy común en los huertos, en todos los sitios, bueno, sale bastante. También tiene contenido alto en vitamina B, en la B2, en vitamina A, vitamina C. Es familia de la quinoa, ¿vale? Por eso también la semilla, aunque es más chiquita, es muy buena. Es muy alimentaria. Y luego se han utilizado también para la alimentación de los conejos, de los animales, ¿vale? Como curiosidad, para que nacemos semilleros y esta sale enseguida. Entonces secreta una cosa en la, bueno, una sustancia en la raíz que inhibe la germinación del tomate. Entonces, si la veis en el semillero, fuera. ¿Vale? Bueno, la rubia tinctorum, que se pega la ropa enseguida. Esta la confunden con el amor del hortelano, que es otra planta diferente, pero también se la ha llamado aquí a esta. Porque, vamos, tiras un poco de hoja, aunque sea lejos, y ras. O bueno, ajo, hoja, el tallo entero. ¿No veis el color? El color... ¡Ay, va! Vaya, ahora sí que no lo veis. Es que tiene... ¿Veis el color rojo? Tinctorium es por su apellido. La raíz, se utiliza la raíz, es muy roja. Y vamos, es su uso comercial más común. Es muchos preparados rojos llevan este tinte. Se hace polvo y con ese polvo ya se puede macerar en diferentes solventes o lo que sea, ya se utiliza. Se utiliza para incluso pinturas acrílicas, que es bastante... No sé si lo veis, ¿qué pasa aquí con el color? Qué mal. ¿Lo veis aquí un poco mejor? No sé si... Es un rojo bien bonito. Bueno, lo dejo por ahí. A ver, voy a mirar la chuleta. Bueno. Se cultivaba, En el siglo XVI o así se ponían campos o se cuidaban y se intentaban reproducir solo por su propiedad de teñir. ¿Vale? Bueno, a los pájaros les gusta mucho comerlo y normalmente se posan en las cepas o en los pies de los olivos y entonces crecen por ahí normalmente. Bueno, en infusión las raíces se han utilizado para disolver cálculos renales, dicen que es muy bueno. Pero ojo, que esos tintes también nos pasan a nosotros y el sudor, las mucosas, la leche materna, el pis, bueno, se vuelve rojo. ¿Vale? Cuando se consume. Sí. La mora tampoco... Bueno, tampoco hay que decir mucho, ¿no? Simplemente, bueno, pues decir que, claro, aquí normalmente es difícil sacar. Cuando se instala en un sitio, pues tiene unas raíces muy profundas y es bastante cabrita. Pero esa misma propiedad lo que hace es también de muy buena barrera para animales o lindes o para un poco todos los terraplenes, ¿vale? En Europa del Norte la siegan y hacen setos con esta propiedad. Y luego también es muy buena para albergar la fauna, ¿vale? Mucha biodiversidad, tanto bueno, insectos o abejas, o le gustan mucho lagartijas que se meten por debajo, ¿vale? También... Tiene buenas aplicaciones. Las moras tienen mucha vitamina C y bueno, y si te las comes con semilla, pues mucha fibra también. Se usaban antiguamente, bueno, y hay gente que lo sigue usando para cuecen las hojas y depura, dicen que es depurativo y antidiarreico también para estados así que se tienen, y luego se hacían gárgaras para o dolor de garganta o úlceras en la boca o irritación un poco de la boca. Bueno, también es una de las plantas que, bueno, que da bastante alimento a los animales del monte, que tampoco... ¿Vale? Bueno, la pimpinela, aquí hay mucha y la he puesto porque me ha resultado curioso buscando un poco todos los datos. Antiguamente se cultivaba como pasto, era muy buena, vamos, no sé si la conocéis. Pues fíjate que está, lo que se ve un poco mal la foto, pero bueno, se ve la forma de las hojas, se ve muy fácil, son chiquitinas y eso sí, por eso he puesto desde arriba porque se ve muy, sí. Bueno, es típica de prados de montaña o tal, pero sale aislada en muchos sitios, le gustan más los sitios frescos. Antiguamente era conocida como otra hortaliza más, se consumía, se cocinaba, se hacía purés, como verdura, ¿vale? Bueno, el nombre sanguisorba viene porque, bueno, dicen que, bueno, que tiene una propiedad de absorber la sangre, ¿vale? De retener la sangre. Entonces se utiliza para pues, hemorragias nasales o para heridas, ¿vale? Y luego en Francia se utiliza mucho para condimentar mantequillas y cocinar pescados, ¿vale? Luego con eso. Bueno, se llama, pues, como curiosidad, la mantequilla de Rabigot es la mantequilla con esta planta, ¿vale? Con la pimpinela, o sea, de disorba. Bueno, ¿queréis decir algo? Bueno, el cardo. El cardo es como el cardo comestible, pero que nace, o sea, tiene las mismas hojas, que no lo he puesto aquí, pero bueno. Su propiedad, sobre todo en otros sitios, en La Mancha, por ahí, lo más común era para cuajar la leche, era el cuajaleche, es más, ¿vale? Junto a otro cardo, pues tenían esa. Y luego también la semilla es muy gorda y para alimentar a los pájaros, o también se utiliza hoy en día, vamos, como el... Tiene como muchos cardos, ¿eh? Tiene muchas funciones hepáticas, o sea que es bastante limpiadora, es bastante, sí, que... Entonces, bueno, también hay muchos preparados comerciales del cardo común, vamos, el cardo... Bueno, luego las hojas jóvenes se han comido también, como muchos cardos, se pelaban, se quitaban las espinas y se... Bueno, y este sobre todo, que hace pencas, las pencas, como el cardo normal, ¿vale? Os he puesto varios cardos seguidos para que veáis diferencia. El cardo mariano, veis que no es liso, que tiene ya esas notas. Le llamaban también leche de Santa María o algo así, porque dicen que cuando le dio a mamar, bueno, pues que le cayeron gotas de leche y no sé qué. Bueno, también es una forma de acordarse. Es muy buena para la regeneración del hígado y se usa mundialmente. Dicen que regenera, pues, en casos de cirrosis, en casos graves de intoxicación por setas, y bueno, que tiene resultados muy buenos. También vale para cuajar la leche. Los pelillos esos blancos, así, justo en este punto que está, se coge y esos pelillos blancos se secan, luego se hace infusión con eso y con esa infusión se cuaja la leche. Y se puede hacer la torta de la Serena, la torta del Casar, son con este tipo de cuajo vegetal. Bueno, también tiene propiedades antihemorrágicas, ¿vale? Y esta sí que se comía por esta zona, así que he hablado yo con personas mayores que se quitaban, incluso cuando es ancha se puede quitar la piel, un poco se quitan, claro, por todos los pinchos. Y luego las semillas también se podían tostar y hacer como sustituto de café, también se utilizaban. Bueno, este es otro cardo, el cardo corredor, que los seteros la apreciamos mucho. Aquí la verdad que yo nunca he cogido de esta, pero bueno, veis aquí, solo sale cuando hay raíces muertas de este cardo. ¿Veis que aquí hay restos de hojas de este cardo? Pues es no cuando vemos los cardos, sino cuando ha habido cardos, ya están secos o lo que sea, ¿vale? También se utilizaba mucho en licores, se usaba la parte más, bueno, con las hojas y un poco partes más de arriba de la planta, o para condimentar caracoles se usaba también, y bueno, para los varios licores. Bueno, esta es la pleurotus, ¿vale? Y ese pleurotus eryngii se llama por este cardo, siempre van asociados, ¿vale? Crece, bueno, normalmente, bueno, en lugares soleados, calcáreos, y luego le gusta también el nitrógeno, entonces son suelos ricos. Bueno, este también lo conocemos mucho, ¿verdad? Es el pincha bicicletas. Tenemos, bueno, por su fruto, cuando endurece, bueno, eso, pues pincha una barbaridad. Entonces, carretillas, ruedas de bicicletas, pincha todos los neumáticos. Entonces, han imitado esta forma para hacer barreras para parar a los vehículos, Guardia Civil o lo que sea. Pues dicen que se basan en estas semillas para... Y luego aquí no veis nada, pero es un torso de un hombre y aquí pone Tribulus terrestris anabolic enhancer o algo así. Bueno, como anabolizante lo han vendido, que es una panacea para mi gusto, pero bueno. y luego se usa mucho como para aumentar la virilidad y no sé qué, pero alucináis si veis, bueno, si lo buscáis, hay 1000 productos, sobre todo en Sudamérica, en América, a partir de este, bueno, 100% este producto, y dicen que tiene esas propiedades. Bueno, igual pues aumenta un poco la presión arterial, pero bueno, no creo que llegue a tanto de punto. Qué pena, no se ve nada. No, hombre, es horroroso, a mí me parece, pero bueno. Bueno, lo he puesto como curiosidad, porque siempre intentamos sacarlo de los caminos, de las eras, de todos los lados, porque es un fastidio. A mí ya me ha pinchado una bicicleta que otra. ¿El qué? No sé qué decir. Ah, que se ve aquí, a lo mejor, claro. Bueno, el escobizo. Hay dos especies, ¿vale? El escobón, que se llamaba, que es más fino, y la retama blanca o escobizo, que es este, ¿vale? Los frutos son rojos también, que no se ven nada. Son además rojos, ¿vale? Ahí además, mira, son rojos. Es que no se ve nada. Aquí en el ordenador podéis ver un poco, bueno. Pues ahí mira, esa foto, por ejemplo, lleva una escoba, un escobizo. Y bueno, y detrás veis una horca de litonero también. Las dos cosas. Simplemente se cogía verde, se ataban en manojos y se mochaban. Entonces, bueno, ya se mantenían. La malva se ha vendido incluso, aún hay gitanas. Bueno, ahora es difícil ver, pero las veías con manojos. Pues hace tiempo se consideraba la panacea, cúralo todo, vamos, la panacea. Realmente, bueno, tiene contenidos en mucílagos, entonces para afecciones de tos, pero, o sea, más catarrales, más bajas, por decirlo así, o para casos asmáticos o tal, pues es muy buena. Entonces sí que se ha utilizado para gárgaras, cuando se tenía por resfriados, pues mejoraba la fluidez de los mocos y tal. Es también alimentaria, también se ha usado. ¿Cómo se utiliza para la tos en infusión? Sí, las hojas en infusión, sí, o las flores también, pero las hojas normalmente. Sí, sí, las hojas. Y luego las propias flores se pueden consumir. Bueno, también el color cambia totalmente, pero bueno, en ensalada, ¿vale? Pero bueno, antes de que saquen mucho polen, que si no sacan, claro, ya no se vuelven tan agradables. Estaban bastante cotizadas, era una planta que se recolectaba y se llevaba a vender, manojos. Las semillas también, lo mismo, se pueden moler y hacer una harina. Bueno, he puesto aquí varios refranes. Por ejemplo, si te curas con malva, malvas. Pues porque, claro, es una planta nitrófila, entonces normalmente cuando entierras o enterraban, claro, a alguien, pues salen malvas, ¿no? Entonces igual que criar malvas, es lo mismo, ¿vale? Y luego, como os he comentado que era la panacea, pues sobre el siglo XVI o así, decían que con el huerto y un malvar hay medicinas en el hogar. Y la sencilla flor de malva, infinitas vidas salva. Bueno, pues eso, que se tenía mucho valor. ¿Vale? Bueno, y esta es muy graciosa. Ni de malva buen vencejo, ni de estiércol valor, ni de mozo buen consejo, ni de viejo valor. Esto significa que aunque son tallos largos, bueno, para atar, hacer los atos de los fajos de espigas, pues que no aguantaban, porque es endeble. Bueno. Yo sé otro. Si malvas no quieres, digo, si el mal quieres curar, malvas has de tomar. Si malvas no quieres tomar, malvas ahí ya para. ¿Malvas qué? Malvas ahí ya para. Ah. Sí, sí. Las malvas salen eso en sitios muy ricos de materia orgánica y nitrógeno. Cuando nos pasamos de abonar con nitrógeno, con estiércol, salen demasiadas. Entonces es un buen indicativo, igual que la ortiga. Si te pasas en el huerto, si te están saliendo muchas ortigas en el huerto, es porque te estás pasando de abono. La hiedra, bueno, lo he puesto como curiosidad porque la tenemos en todos los lados. La hiedra la conocemos perfectamente. Se utiliza como ornamental, para tapar muros, para hacer setos, ¿vale? Pero bueno, también se usa en cosmética como anticelulítica, pero es peligrosa porque disuelve un poco la grasa, pero disuelve los glóbulos rojos también. Entonces, claro, por supuesto, aplicaciones internas ninguna. Y externas son irritantes, entonces bueno, tampoco la recomiendo yo, ni aunque sea un preparado comercial, prefiero quedarme como estoy. Los niños la usaban pues para hacer coronas, ¿no? Porque bueno, pues la leyenda, pues que sí, coronaron con la hiedra. Bueno, tampoco. Luego también los frutos son tóxicos igual, ¿vale? Bueno, la caléndula silvestre, que aquí tenemos mucha, es más chiquitilla que la cultivada. Y su mayor virtud es la, bueno, utilizada en cosmética o en la piel o como cicatrizante, vamos. Es el sustituto del yodo, es muy muy cicatrizante, bueno, y sin sus inconvenientes. ¿El qué? Y de la mercromina. Sí, claro, la mercromina ya está retirada por el mercurio cromo, eso ya nada. Aunque guardes aún en casa algún bote. Bueno, cuando se tiene una herida, y además grave, bueno, grave, arañazos y tal, pero bueno, se machacan los pétalos, se hace un poco así y se ponen, y es bastante cicatrizante. Se considera también como el falso azafrán. En Marruecos, el azafrán que venden, en Marruecos y en todos los lados, pero yo conozco el caso de comprar azafrán y decir, qué barato, ¿y esto? Y claro, y el amigo decir que, claro, que lo mezclan con el azafrán, que el azafrán de aquí, el azafrán de aquí, y era el falso azafrán. Bueno, pues se tiñe el arroz y sirve para eso, se seca y además igual. Y luego es alimentaria, las flores se consumen en ensalada y... ¿vale? Bueno. Se le llama la hierba del podador también, por eso, por las hemorragias externas que se tienen, pues las cicatriza fácil. Entonces también es otro de los nombres que le dan. Y luego también como para quemaduras, bueno, pues leves, ¿eh? No como el hipérico, que es para quemaduras más graves. Quemaduras solares también va muy bien, sobre todo. El regaliz, que hay aquí mucho. El regaliz, donde sale, quiere decir que hay un suelo profundo, que tiene mucha profundidad de suelo, porque las raíces son potentísimas. Bueno, era la golosina de antes, se tenía que lavar bien y siempre teníamos algunos lombrices por haber comido y no haber lavado bien la corteza, ¿vale? Bueno, las golosinas de hoy en día, los que hacen la infusión o el extracto, la concentran y de allí sacan, ya le ponen el gelificante, lo que sea, y entonces hacen los típicos regalices de golosina. Vale. Bueno, no hay que tomarla si se tiene la tensión alta, ¿vale? Es hipotensora, o sea, hipertensora. Entonces no se recomienda en gente que tiene la tensión alta. Y bueno, se recolecta en otoño o antes de... sí, o entrado el invierno, porque es cuando más reservas ha acumulado, ¿vale? Y luego es muy buena para... bueno, se consideraba para la tos, los resfriados, las faringitis, ¿vale? Se hace incluso la infusión o el jugo directamente. Bueno, en farmacia o en para mezclar con otras plantas se utiliza por su buen sabor y por su dulzor, para enmascarar otros sabores, ¿vale? Y luego es muy buena para la acidez de estómago, hace como una capa en el estómago y es recomendada también para quien tiene acidez de estómago. Bueno. El hipérico, que ya, o la hierba de San Juan, se coge para San Juan al amanecer, que dicen que tiene las mayores propiedades. Es el 21 de junio, ¿no? 24. Sí, yo me quedo más con la primavera. Bueno, se llama, su apellido es perforatum, porque veis todos los agujeros que tiene la hoja, por eso se conoce muy bien. Todo esto son glándulas de aceite, tiene mucho, mucha propiedad. Y bueno, y es utilizada para, bueno, tanto internamente como externamente, ¿vale? En Europa ha desbancado al Prozac como, como antidepresivo, ¿vale? Si se toma el hipérico, tiene, tenéis que saber que la mitad de medicamentos lo hace que no se asimilen, entonces es muy incompatible con muchísimos medicamentos, ¿vale? Con barbitúricos, con antidepresivos, con no sé qué más, con bastantes, vamos. Entonces, bueno, si se toma, pues siempre sabiendo, si se toma otro medicamento, pues eso. Y luego, tanto la aplicación externa como interna crea fotosensibilidad, entonces tiene muchas propiedades, pero si te expones al sol te puede pigmentar, te pone, y puede dañar la piel. No, hombre, pero puede hacer incluso úlceras en la piel y es bastante... Y luego, bueno, hablando de esto de la piel, realmente si tú lo tapas es, bueno, cura hasta heridas, quemaduras de segundo grado, es muy... Es muy antiséptica y, bueno, cicatrizante, ¿vale? Tiene mucha utilización en dermatología. Como sabéis, su extracción se hace en aceite o en alcohol y se vuelve rojo, rojo. ¿Vale? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si el aceite no se vuelve rojo? Pues a mí me ha pasado este año, estoy con ello. Mira, se vuelve rojo porque acidifica, ¿vale? Entonces... O ha tenido, no sé, o se ha mezclado con un aceite que no ha, no lo sé. No sé si... ¿Y se ponen las flores y las hojas o las flores? Se ponen los capítulos florales. Es la... Flores, ¿no? No, es la, bueno, la última parte de la flor, o sea, de la planta. Sí, sí. Cogiendo casi toda la flor, pero las últimas hojas también. Sí, sí. ¿De la flor? Sí, esto cogeríamos. Así. Eso. Y bueno, se vuelve rojo cuando acidifica, entonces igual hay algún problema, no sé. No, sí, eso, es la única planta que se hace la extracción con sol, ¿vale? Normalmente se macera un tiempo a la sombra, 4 semanicas o así, y luego se saca al sol, al sereno, como dicen, que tenga la diferencia de temperatura del sol y el día, y así se extrae mejor. Y sí, con la acción del sol se vuelve rojo. Sí, sí, igual por eso mismo que hace que acidifique más. No sé. Bueno, pues por supuesto también está desaconsejado en mujeres embarazadas, ¿vale? Es muy buena esta planta, pero tiene también perjuicios, entonces hay que saber cuándo se toma y cuándo se aplica. Y cuando se aplica, bueno, también pues para las rajas de los labios, tal, pero que no te expongas al sol directamente, pues por la noche, ¿vale? Y ya. Bueno, sobre todo lo que os digo, es el sustituto de la fluoxetina, que es el Prozac, ¿vale? No se recomienda en casos de depresiones crónicas o más fuertes, es depresiones leves, ¿vale? Y eso. Mira, pues pongo aquí, bueno, pues eso, que evita la absorción de algunos medicamentos, como os he dicho, como los barbitúricos, los antidepresivos, los quimioterapéuticos, ¿vale? Quien esté con tratamiento de quimio, pues tampoco no se debe tomar. Como inhibidores de la acidez, de cualquier antiacidez gástrico, tampoco, ¿vale? Porque quita la propiedad de esa, ¿vale? Bueno, su preparación clásica es con el aceite de oliva, pero también se puede hacer su maceración con alcohol, ¿vale? Hay mucho por esta zona, tampoco lo quiero decir muy alto porque hay que siempre cosecharla con cuidado sin arrancar la planta, claro. El hinojo también hay muchísimo, ¿vale? El hinojo le va muy bien las siegas, cuanto más se siegue más rebrota y coge más fuerza, como sabéis tiene bulbo. Está claro que este bulbo no es, este es el del hinojo comercial. ¿Vale? Aquí no se ha tenido la cosa de comerlo nunca, pero en Levante y todo eso se utiliza mucho para los pescados, para cocinar. Incluso los tallos secos se ponían para el pescado a la brasa, como para que no tocara. Y bueno, y le da buen sabor. Como tiene el sabor anisado, ya sabéis, y se usa mucho como digestivo, para licores, para infusiones. La mayoría de infusiones, estas que vienen para digestivas, tienen hinojo en su mezcla, entre otras cosas. ¿Vale? Se puede comer directamente la rama, las ramicas. Es también para el mal aliento, sirve. Entonces también muchas veces se coge. También repela los mosquitos, se puede poner un ramo que huele bastante al lado. Y en repostería se usa mucho. Tanto la infusión para luego elaborar postres o lo que sea, como la semilla, como el anís, se usaba y se usa. Tengo otro refrán aquí: quien ve el hinojo y no come de él, muérase de amores y no sabe de qué. Quiere decir pues que su consumo es saludable, ¿vale? Entonces, bueno, que sí. Bueno, pues eso, las infusiones típicas de aquí pues es mezclarla con manzanilla o con té de roca, ¿vale? Para las digestiones. Bueno. El bledo. Me importa un bledo, ¿no? Eso quiere decir, porque es muy, muy, muy común. Es el amaranto. ¿Vale? El amaranto hoy en día se cultiva más como ornamental que como otra cosa. Porque hace como unas flores rojas y bueno, y hay, bueno, incluso naranjas he visto ya ahí muy grandes. No, aquí es verde. Esto es verde, sí, sí. No. ¿Veis que a veces sale un poco variegada? Sale como blanca. Lisa, bueno, pues va, a veces varía un poco. Está ahí, quizás demasiado el contraste, pero sí. ¿Vale? Bueno, es muy alimentaria. La semilla, pues igual, se consume cocida y... Bueno, es de como el amaranto, no sé si lo habéis consumido alguna vez, pues en los pueblos andinos y por ahí se consume mucho. Es chiquitina, negra, sí, sí, muy chiquitina. Como verdura, pues las hojas tiernas tienen mucho contenido en hierro y en vitamina A. Apunta, apunta, Mónica. Bueno, se pueden tostar y moler y utilizarla como harina. Y luego puede acumular nitratos en sus hojas, entonces primero coger solo las tiernas y segundo pues tampoco comer muchas, ¿vale? Bueno, los tallos cuando se vuelven duros son bastante recios, vamos, entonces se usaba como combustible también para empezar las hogueras o para prender, vamos, que aguanta un rato. Y luego también sirve como un tinte amarillo verdoso, ¿vale? Se utiliza también. Bueno, es muy común, ¿no? La conocéis todos. Bueno, el aciano había antes más, por aquí. Realmente tiene bastantes propiedades, pero los herbicidas le hacen mucho daño. Entonces, salía mezclada entre los campos de trigo y tal, pero ahora ya casi no hay. Hay en otras zonas un poco más, pero bueno, su propiedad, bueno, mayor, pues es la de descongestionar los ojos, como... para, bueno, pues eso, para ojos cansados, para tal, pues se utiliza muchísimo. Y en cosmética se usa también para pieles sensibles. Hay muchos preparados de bebés, de cremas, de tal, con el aciano, ¿no? O la centaurea. Es muy bonita la hoja, es curiosa. Tiene, o sea, las flores. Tienen, sí, los pétalos así, como forma de milano, es muy majo. ¿Qué se emplea para la La infusión de... sí, las flores. Se usa de esta planta solo, sí. ¿Eh? Sí, en infusión, eso, o, sí, sí, o en maceración si quieres, pero sí, sí. O sea, en vez de infusión, en, ¿cómo se dice? Un poco más, en hirviendo un ratico más, en cocción. Eso, en cocimiento, en cocción, sí, un ratico más. Y luego ese mismo azul es, bueno, es un poco, bueno, sí, más o menos el azul no lo cambia mucho. Sirve como colorante, también da un azul bonito. Da la hoja, toda la planta también. Y bueno, quería un poco que hablarais también vosotros. Os voy a... porque tenía mil y ya por falta de tiempo tengo... Eso es un madroño que ni se ve, ¿vale? Es rojo, rojo, pero bueno, rojo así amoratado. ¿Vale? El madroño como alimentario para mermeladas es muy vasto. Hay que tamizar las semillas porque se me ocurrió a mí hacer un año y es una mermelada muy, muy vasta, ¿no? Esta es la jedrea para aliñar las olivas, la conocemos todos. En Cataluña la llaman la hierba de las olivas, es de olives o algo así. ¿Esta flor sabéis de qué es? Sí. Claro, de la borraja. Bueno, pues aquí nace mucha silvestre, entonces se ha comido toda la vida, como cualquier... Claro, ahora nos parece común, pero en cualquier lado le dices que te comes esto que pincha y es lo mismo que la ortiga. En cambio, en otros lados se la comen. La borraja aquí por la... ¿Qué festividad se hace? Bueno, se hacen los crespillos en marzo, pero ¿qué día? 25 de marzo. Para que se empreñen las oliveras, para que cuajen bien. Se hace la festividad esa, se hace una pasta con huevos, con un poco de anís y harina, ¿no? Y ya está, y salen muy ricos. Eso. Bueno, la carrasca, que no hemos dicho nada, aparte del uso de la leña, o sea, de la madera, para hacer carbón, para hacer leña, para hacer incluso bancos, ¿vale? Mesas. Pues la bellota para alimentación animal y humana, que hay algunas un poco más amargas, pero otras muy dulces. Entonces se hace incluso harina y... Sí, sí. Y luego la corteza de la carrasca se usaba mucho antes para las irritaciones de los bebés, de los cólicos de los bebés. Ahora también. Pues mira, ahora cada vez se usan menos cosas naturales, pero bueno, si aún se tienen a la mano, pues es muy... Esta la conocéis también. La aliaga, ¿vale? La aliaga se usaba aquí para azucarar el tocino, pero bueno, también es una leguminosa y hace unas vainas bastante ricas y para alimentar las cabras que se comen todo, pues le... Eso. También para los conejos se cogía eso. Sí. Esto es un escaramujo, la rosa canina, el rosal silvestre, que no se ve casi. Sabéis que tiene una barbaridad de vitamina C. Tiene unas 10 veces más que, bueno, un poco menos, igual, o 5 o así, de que la naranja, me he pasado, ¿no? ¿Cuántas? A ver, ¿cuántos lo sabéis? Bueno, cuando se cuece, se hace cocimiento, durante 10 minutos, y no puede pasar ni menos ni más, dicen, que es cuando se extrae más cantidad de vitamina C. Sabéis que la vitamina C es muy volátil, entonces si se mantiene más, se va. ¿Vale? Se hacían mermeladas, se llaman tapáculos también porque se hacían bromas con los críos y luego cogían una... es muy astringente y cogían... bueno, pues eso. Ya nos entendemos. Tiene mucha semilla, entonces si se hace mermelada que queda riquísima, es muy ácida, hay que molerla o pasarla por un chino o algo. Bueno, si queréis alguna pregunta, tengo nada, la ruda, sabéis que huele muy mal, que sale bastante, las espantabrujas. Otro día me contaron, un hombre que estaba hablando, que la ataban en el lomo de las ovejas cuando habían parido para que no se lamieran. Para que no... Entonces, claro, porque huele... Bueno, hay que tener cuidado que es tóxica también. Pero se ha utilizado como abortiva normalmente. En Sudamérica se usa mucho y, bueno, las sudamericanas han traído aquí... Ahí en todo... ¿Eh? No se usaba aquí mucho. Sí, pero para con este fin. Para curar. Pues en Alquézar me dijeron que las fajas de los huertos cultivaban ruda. Y realmente yo creo que la venderían. Sí, sí. Incluso en muros o en sitios. No sé. Ah, mira. Pues eso no lo sabía yo. Bueno, a ver, el chinebro, el enebro, ¿vale? Hay dos, ¿vale? El pequeño, por decirlo así, la chinebra, que le llaman aquí, el chinebro. La chinebra es la que se hacía la ginebra. Y con los frutos pues se usaban para cocinar carne de caza y... ¿Vale? Este es el, bueno, la que va siempre pegado, la sabina negra, es ahí aquí, ¿vale? Se usaba, la he puesto como curiosidad, sí, bueno, es que no tienen nada que ver, los colores, bueno. Se usaba incluso, tiene muchos aceites esenciales, bueno, aceite en la hoja y se usaba para prender fuego, cuando incluso estaba lloviendo en el monte, pues era lo único que se tenía para prender fuego, y se usaba mucho. Luego luego es muy, bueno, como medicinal es muy circulatoria, se utiliza mucho para varices, para piernas pesadas, para también. Bueno, esa es la leche trezna, o leche trezna, le llaman aquí. Tiene una leche también blanca que sí, que irrita un poco, pero también la usaban para quitarse, pues, para la depilación, se quitaban un pelo igual que la higuera, se la aplicaban. De las pocas flores verdes que hay muchas variedades, pero es curiosa. Bueno. La cola de caballo, ¿vale? Tiene muchas propiedades, es muy remineralizante, tiene el sílice que habíamos hablado antes y luego para su uso en horticultura, pues es muy buena. Tiene unos microcristales de sílice, entonces al aplicarla en las plantas hace como microheridas y lo que hace es que la planta se fortalece, se hace más dura, entonces no le entran los hongos, no le entran tanto las enfermedades. ¿Dices que la cola de caballo es buena para plantas? ¿Cómo? ¿Para? Para el resto, sí, para, sí, sí, para aplicar como, bueno, fortificante, sí, o como, bueno, la decocción se usa más, la decocción y luego, eso, pues echarlo encima. Bueno, el ajo silvestre, que por aquí hay mucho, se usa igual que el ajo, es un poco más vasto, ¿no?, más amargo, se usa más... más que como para comer, bueno, directamente, pues en una tostada o tal, pues se usa más en pucheros, para dar sabor, ¿no? Se usaba. Bueno, el moco del diablo se llama así por el milano, porque se aprieta y tiene como un moquillo. Lo he puesto como curiosidad, los brotes tiernos se pueden comer. Y su uso hoy en día, claro, son otras variedades más grandes, hibridadas, pero es como ornamental también. Se venden los bulbillos de muscarium. Este es el tomillo, pues también, claro, que voy a decir, es muy antiséptico, se usa muchísimo para las infusiones, para los catarros, tiene muchísimas propiedades. ¿Eso es una amapola o qué no parece? Roja, roja. Sí, sí. Se usaba pues para hacer infusiones para que durmieran bien los niños. Sabéis que es un poco sedativa, que... No, hombre, la dormidera es más todavía, pero... Sí, sí. Con los cultivos intensivos va cada vez, bueno, es muy común, pero bueno, también están desapareciendo muchas, pues las moradas, las rosas, que son más sensibles, la roja pues aún aguanta, pero cuanto más intensifica la agricultura, pues más, ¿vale? Esta es la bolsa de pastor, se llama, que también, bueno, la tenemos por aquí, puesto justo con los frutos que tienen esa forma de corazón. Y había escrito un poquito, si queréis os digo... Para los dolores menstruales va muy bien a... Sí, mira, para la menstruación, para aliviar un poco. Uh-huh. Bueno, pues mira, ya nos lo has dicho. Luego también es rica en hierro, en calcio y en vitamina C. Se come en ensaladas, tiene un sabor ácido, muy ácido. Y bueno... las semillas se pueden moler o se molían, son muy chiquitinas y se cocían en sopa, ¿vale? También las infusiones se han utilizado para detener hemorragias tanto internas como externas, incluso hemorragias gástricas de úlcera y externas, pues o aquí o nasales, bueno. Es hipotensora, bueno, tiene muchas, es diurética, astringente, bueno. Y es mejor utilizar la planta fresca porque cociendo, bueno, se pierde un poquillo las cualidades medicinales, ¿vale? Luego es muy buena, bueno, claro, esta curiosidad, es muy buena para mejorar los suelos salinos porque aguanta mucho, entonces para colonizar taludes que están muy degradados o tal. Luego tienen una propiedad, sus semillas, o sea, no, sus semillas no, la planta entera, yo creo que se agrega como una goma, así, no, mira, las semillas, pone aquí, que atraen a los mosquitos por el olor, y luego esa goma que segrega se quedan un poco pegados y tiene un poco de insecticida, entonces, claro, es una buena forma de quitarte mosquitos de alrededor, como curiosidad. ¿Vale? Bueno, y unas pocas más, el orégano. No todo el monte es orégano, porque también sale en buenas tierras, en buenos sitios, ¿vale? Por aquí hay bastante. Pues se usa como condimento. la gayuba, que no se ven los frutos, son rojos rojos y tienen como unas campanas. Se usa muchísimo para cistitis, pero cistitis fuertes, entonces se comercializa mucho. La tenemos en el monte un poquito más arriba, aquí justo no hay, pero ya subes un poco a Rodellar y está plagado, está todo. Y luego también es muy buena para taludes o zonas porque es muy, vamos, sí, se extiende mucho y aguanta. Entonces se usa mucho en casos de cistitis, se hace, se llama manzaneta también, o uva de oso, uva ursi se llama. Y se pueden comer, los frutos son muy, son dulces, son un sabor suave. Y se cuecen y se prepara pues una infusión, que es agradable además y es muy buena para la cistitis. Y las mentas, bueno, la menta silvestre, la de agua, vale, pues también se han utilizado para hacer infusiones. Y nada más, ¿queréis preguntarme algo? ¿Alguna planta o algo? Nada, ¿no tenéis ninguna en la cabeza o algo? No. Bueno, pues nada, muchas gracias.